Bueno, ¿qué análisis hace Uruguay de este Tres Naciones? Ayer con derrota ajustada contra Puerto Rico, hoy, bueno, victoria amplia de la selección argentina. Bueno, nada, nos vamos con sensaciones de dos juegos muy exigentes, diferentes, por supuesto, porque los potenciales son diferentes, contra dos equipos que ya vienen trabajando los últimos bastante más que nosotros. Nosotros venimos preparándonos para Panamericano y con ese objetivo vinimos a estos juegos, así que todo lo que sumamos del juego es bueno. Bueno, además en una reconstrucción de Uruguay con vos a cargo y con mucho recambio de jugadores también. Sí, hay momentos que las selecciones tienen estos momentos de recambio. Tenemos chicos que obviamente hoy están haciendo sus primeros juegos internacionales, así que todos estos eventos, todos estos juegos nos ponen en una órbita para que el jugador mejore, para que la selección en un día mañana tenga de dónde agarrarse un roster más grande, ¿no? ¿Cuál es la misión de Uruguay en estos Juegos Panamericanos, teniendo en cuenta que estuvieron muy cerca de clasificar al Mundial, pero es cierto lo que vos marcabas, ¿no? De que siempre es necesario cambiar un poco las generaciones, ¿no? Sí, en definitiva, esto es de crecimiento, ¿no? Para los panamericanos, para nosotros, van a ser una instancia de poner, como te digo, un equipo nuevo en cancha, con algunas cosas que estamos pidiendo y nos quedamos con las cosas buenas. Las cosas malas las tendremos que reforzar, por supuesto, las tendremos que minimizar, pero el objetivo es ser competitivos y poder pelear por algo. ¿Argentina es el gran candidato en estos Juegos Panamericanos? Sí, claro, sin duda. Argentina es uno de los equipos que quiere pelear los primeros puestos del Mundial, indudablemente, que viene con un poderío tremendo, así que ni hablar que sí. Gracias, Edgardo, y buen viaje a Lima. Muchas gracias, un placer.